red de comunicadores Boca de Polen. Noticias con perspectiva de derechos humanos, la defensa del territorio y la cultura. Comunidades campesinas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, académicas y académicos han denunciado por más de 20 años las afectaciones derivadas del uso del glifosato y semillas transgénicas y luchado por revertir sus efectos. Este paquete tecnológico agroindustrial, conformado por semillas transgénicas y agrotóxicos, fue desarrollado principalmente por empresas como Bayer Monsanto, y no solo no representa mayor producción de alimentos para satisfacer las necesidades nutrimentales de la población mexicana, sino que ha ocasionado daños importantes en la salud de las personas, en la biodiversidad de los territorios en donde se utiliza y en el medio ambiente. Sin duda, una de las luchas que las comunidades indígenas y los pueblos campesinos han dado en las últimas décadas ha sido para preservar los maíces nativos y evitar que entren semillas modificadas genéticamente, transgénicos y su paquete de agroquímicos. El año 2021 inicia con un decreto presidencial en el cual se prohíbe el uso de glifosato, que es un herbicida, y el maíz transgénico de manera gradual hasta 2024. La voz es de Víctor Chima, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que prohíbe gradualmente el uso de glifosato y maíz transgénico en México. Este decreto reconoce los riesgos que implica usar glifosato y semillas de maíz transgénicos en los campos de nuestro país, buscando que para el 2024 ya no sean utilizados, que el glifosato sea reemplazado por alternativas agroecológicas que no sean peligrosas y tampoco afecten la producción de los alimentos, y que el maíz transgénico no sea sembrado ni importado. Con respecto a la siembra de maíces transgénicos en México, el artículo 6 de este decreto menciona que, como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, se revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Aunque este decreto tiene apenas 3 meses de haber sido publicado, organizaciones y comunidades campesinas, de universidades y grupos de trabajo, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC AC, por universidades como la Universidad de Chapingo y en estados como Sinaloa, Tlaxcala y Colima, ya han desarrollado e implementado alternativas agroecológicas que nos ayudarán a sustituir de una mejor manera el uso del glifosato. Como sociedad civil, organizaciones y comunidades campesinas e indígenas, buscaremos asegurarnos de que en el 2024 el glifosato haya sido sustituido completamente por alternativas agroecológicas, que no dañen la salud de las personas, la biodiversidad y el medio ambiente, que apoyen la producción de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad y a partir de semillas nativas, con el uso de prácticas tradicionales de siembra como el sistema de la milpa. En la realidad se ven presiones principalmente por los empresarios de Estados Unidos y de Canadá que verían mermadas sus exportaciones hacia México con estas prohibiciones. Esto en el marco de tratados económicos y comerciales firmados ya entre México, Estados Unidos y Canadá, en los cuales compromete a México a comprar estos paquetes biotecnológicos. De la red de comunicadores Boca de Polen, reportó Iván para Canto de Cenzontle.